Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Desafío del Amor. Estamos en el día 35 y hoy aprenderemos que el amor rinde cuentas. Y la cita bíblica de esta mañana la podemos encontrar en Proverbios 15:22. Dice así: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Los árboles gigantescos de secoya se elevan cientos de metros en el aire y resisten presiones ambientales intensas. Los rayos pueden golpearlos, pueden soplar vientos intensos y los incendios forestales pueden arder a su alrededor. Pero sin embargo, la secoya resiste firme y se fortalece durante las pruebas. Uno de los secretos de la fuerza de este árbol gigante es lo que sucede bajo la superficie. A diferencia de muchos árboles, se extiende hacia afuera y entrelaza sus raíces con las secoyas que lo rodean. Cada uno recibe poder y refuerzos con la fortaleza de los demás. El secreto de la secoya también es una clave para mantener un matrimonio fuerte y saludable. La pareja que enfrenta problemas sola tiene más probabilidades de derrumbarse en los momentos difíciles. Sin embargo, las que entrelazan sus vidas en una red de otros matrimonios fuertes aumentan en forma radical sus posibilidades de sobrevivir a la tormenta más intensa que pueda suceder. Es fundamental que los esposos busquen consejos piadosos, amistades saludables y mentores experimentados. Todos necesitamos el consejo sabio a lo largo de la vida. Las personas sabias lo buscan constantemente y lo reciben con alegría. Los necios nunca lo buscan y lo ignoran cuando se lo dan. La Biblia lo explica claramente. Proverbios 12:15 dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Obtener el consejo sabio es como tener un mapa de carretera detallado y una guía personal mientras se realiza un viaje largo y desafiante. Puede significar la diferencia entre el éxito continuo y la destrucción de otro matrimonio. Es vital que invites a parejas fuertes a que te comuniquen la sabiduría que han obtenido a través de sus propios logros y fracasos. ¿Por qué gastar años de tu vida aprendiendo lecciones dolorosas cuando puedes descubrir esas mismas verdades en unas horas de consejo sabio? ¿Por qué no cruzar los puentes que otros han construido? La sabiduría es más valiosa que el oro. No recibirlo es como dejar caer monedas invalorables de entre los dedos. Los buenos mentores del matrimonio te advierten antes de tomar una mala decisión. Te alientan cuando estás listo para darte por vencido y te animan cuando alcanzas nuevos niveles de intimidad en tu matrimonio. ¿Hay alguna pareja mayor o algún amigo del mismo sexo a quien puedas acudir para pedir buenos consejos, apoyo en oración y rendir cuentas en forma regular? ¿Hay alguien en tu vida que te trate con imparcialidad y franqueza? Tú y tu cónyuge necesitan contar con esa clase de amigos y mentores en forma constante. La Biblia dice en Hebreos 3:13: exhortaos los unos a los otros cada día, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Muchas veces podemos aislarnos de los demás. Si no tenemos mucho cuidado, podríamos alejar de nosotros a las personas que más nos aman. Debes protegerte contra los que te influencian para el mal. Todos tienen una opinión y algunas personas te alentarán a actuar de forma egoísta. Te alentarán a dejar a tu pareja para buscar tu propia felicidad. Ten cuidado y no escuches el consejo de aquellos que no tienen un buen matrimonio. Si tu matrimonio pende de un hilo o ya se dirige hacia el divorcio, debes detener todo y buscar el consejo sólido lo más rápido posible. Llama a un pastor, a un terapeuta que crea en la Biblia o a un consejero matrimonial. Por más que al principio sea incómodo abrirte con un extraño con respecto a tu vida, cada segundo que pase y cada sacrificio que hagas por tu matrimonio valdrán la pena. Aún si tienes una relación bastante estable, tienes la misma necesidad de mentores sinceros y francos, personas que renueven tus fuerzas para seguir adelante y te ayuden a mejorar aún más tu matrimonio. ¿Cómo eliges a un buen mentor? Debes buscar una persona que tenga la clase de matrimonio que tú quieres, una persona que ponga a Cristo antes que a todas las demás cosas. Debes buscar a alguien que no viva según sus propias opiniones, sino según la palabra inmutable de Dios. Y en la mayoría de los casos, se alegrará de que hayas pedido ayuda. Comienza a orar para que Dios envíe esta persona a tu vida. Luego, escoge un momento para encontrarte con ella y hablar. Si no te parece demasiado importante, sería una buena idea que te preguntaras por qué. ¿Tienes algo que esconder? ¿Tienes miedo de sentirte avergonzado? ¿Crees que tu matrimonio está exento de la necesidad de ayuda de afuera? ¿No te resulta atractivo zambullirte en un río de influencias positivas? No seas el capitán de otro divorcio titánico al ignorar las señales de advertencia que te rodean cuando podrías haber recibido ayuda. Aquí tienes un recordatorio importante de las Escrituras. Romanos 14:12 dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Es un compromiso que no podemos romper, y aunque al final todos somos responsables de la manera en que lo abordamos, podemos recibir toda la ayuda que los demás puedan dar. Quizás sea la influencia relacional que lleve a tu matrimonio a pasar de mediocre a maravilloso. El desafío de este día es: busca un mentor para tu matrimonio, un buen cristiano que sea sincero y amoroso contigo. Si te parece que es necesaria la terapia, da el primer paso y concierta una cita. Durante este proceso, pídele a Dios que dirija tus decisiones y te dé discernimiento. Haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy.